Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiquirrapia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Rapia, la FM 100. Sincilic.net. Arratsaldeon, gato, te oigo como bajo, pero bueno, te voy recuperando ahí el sonido. Arratsaldeon, gato, arratsaldeon a todas y todos los que estáis ahí al otro lado de la FM 100. Nonagésimo programa, ¿se me oye bien? Se te oye, te voy a pedir que cambies de micrófono si puedes. Ahora bien, sí, ¿no? Ay, mucho mejor. Bueno, mucho. Esto es otra cosa, gato. Esto es otra cosa. Eso es ya oírte al oído. Bien, pues ahí estamos. Nonagésimo programa. Nonagésimo programa de Aupa Compas aquí en la Sinchili. Cuarta temporada. En el año 1 del DIC. ¿Me lo explica? Año 1 después del informe Campra. Ese gato, cómo la mete, cómo zarpadea. Bien, pues desde luego, antes de pasar con los contenidos, creo que tenemos también algo, pues como lo que últimamente nos trae, es un poco esta situación, por ejemplo, que se ha vivido este fin de semana, ¿no? Este fin de semana y ya muchos fines de semana atrás, ¿no? Donde vemos convulsiones altas, diría yo, gato. Vemos convulsiones altas, pero yo estoy muy enfadado con la línea editorial de este programa, porque desde luego estamos alabando mucho a la extrema derecha, y esto no puede ser. Desde aquí quiero reivindicar que tenemos que tomar los mandos sobre la población, porque la población en sí es muy ignorante, ¿no? Y entonces estamos aquí nosotros y tenemos que salvar a esa población. Tenemos que adoctrinar a esa población y tenemos que encauzarles por un camino que nos lleve hacia un mundo libertario. Un mundo libertario. A base de espadas y espadazos, con lo que haga falta, porque la gente no sabe lo que quiere, entonces pues tenemos que venir nosotros para llevarlos por el buen camino. Bueno, gato, eso no sé qué viene. Seguramente no ocurra como tantas veces ha ocurrido, que muchos listos han venido así a, digamos, a encauzar a la gente porque no sabía lo que quería, entonces siempre ha salido un salvador a encauzarlos por un camino, y luego resulta que ese camino al final ha vuelto a sus orígenes y ha vuelto a torcerse, y el oprimido ha pasado a opresor. Pues la verdad es que no termino de entenderte ni reconocerte, gato, en estas palabras que estás soltando. Estoy soltando bilis y ácido por la boca. Y de paso, tiro raso. Tiro raso. Bueno, esta semana quería deciros pues que efectivamente hemos oído hablar mucho de los disturbios de Holanda, sí, sí, sí. Disturbios pues en muchas partes de de Europa, y disturbios también en la península, que sin embargo vemos como no afloran en los medios de comunicación, y cuando afloran, es verdad que se identifican con integrantes de la extrema derecha, con tal, y son movilizaciones pues que tienen que ver contra el pasaporte sanitario, contra la dictadura sanitaria, uh-huh, contra estos elementos que se vienen implementando, uh-huh, en esta pandemia, ya que vamos para año y medio largos. Así es, y evidentemente sabemos que está la extrema derecha detrás, digamos, de intentando calar fuerzas, pero vamos, la gente no es ignorante. O sea, quiero decir, y no hace falta que haya un Mesías detrás, pues como acabo de bien de decir, de que haya un Mesías detrás para conducir, digamos, hacia otro tipo de cosa. Vamos, la gente ya sabe lo que hay. No hace falta Mesías que les guíen hacia nada. Así es, y sabemos también de las posiciones que están protagonizando diferentes fuerzas, porque de esta misma manera que se habla de estas manifestaciones, hay que ver el papelón que está jugando pues todo eso que se ha conocido como la izquierda, claro, desde la izquierda parlamentaria a la extra parlamentaria, sí, sí, porque eso también es de regocijo, de dices, Javier, pero esto cómo podemos escuchar palabras de Arnaldo Otegi diciendo que de aquí solo se sale con vacunación, vacunación, vacunación. ¿Cómo podemos escucharle ayer mismo al Coletas hablando de confirmando, diríamos, que entonces que la vacunación obligatoria, pues sí, si tiene que ser, sí? O sea, ¿cómo podemos tener esta gente reconociéndola dentro de los parámetros de izquierda? ¿Vacunación obligatoria? ¿Qué estáis hablando, compás? ¿Qué estáis diciendo? ¿Sabéis de lo que significa eso? ¿Cómo? Porque desde luego es de quedarse un poco, no sé, atemorizados, ¿no? Pero desde luego sí, un poco solos, y muchas veces con compañeros, pues como decimos, sí, sí, hay gente de extrema derecha, hay incluso hasta policías. Sí, pero quiero decir que no, tú sabes lo que hay, ¿no? Pero tú tienes tu propio discurso, o un movimiento tiene su propio discurso, y desde ahí trabaja. Lo que no puedes hacer es tirar balones fuera, y para limpiarte las manos de no hacer nada. Eso es lo que no hay que hacer. Así es, gato, y desde luego en ese sentido pensamos que las personas que nos encontramos, diríamos, en posiciones críticas, enfrentadas a la situación impuesta desde allá sus inicios en marzo 2020, pues tendremos que recorrer este camino posiblemente con viajeros extraños, con gentes que no hemos conocido, pero también tendremos que encontrar las fuerzas de la Unión para combatir todo este golpe de Estado mundial, diría uno, porque es bárbaro, y a los límites donde nos quieren poner con todo este castigo de inoculaciones mes tras mes, es que es... Pero no solo, para mí no es solo eso, digamos que es como el foco de atención, pero a raíz de que nos estamos, digamos, centrando en la vacunación, a raíz de esta pandemia, digamos, sí, todos estamos centrados en eso, pero a raíz de eso, con esa excusa de que hay un brote que no lo pueden controlar, con esa excusa, mogollón de operaciones que estaban previstas para ahora, digamos, sí, o mogollón de diagnósticos o mogollón de atención sanitaria no se va a hacer, o se va a retrasar, y todo eso pues genera muerte, porque si tú no detectas a tiempo, digamos, ciertos casos, pues alguien que tiene cáncer no se lo detectan o lo que sea, esa gente está corriendo contra el reloj, esa gente va a morir, digamos, o va a enfermar muy gravemente y no se va a recuperar nunca. Entonces quiero decir que con esto del desmontaje de la sanidad pública, con esto de la excusa de la pandemia, eso es lo realmente, digamos, así es, importante, además de lo de la vacunación obligatoria, pero realmente están desmontando la sanidad y vamos, Y lo estamos soportando pues de una manera que vamos, inactiva, porque desde luego si algo pensamos que puede quedar claro de aquí es que todo este proceso lo que nos va a traer es, como tú dices, la privatización de la sanidad. Está claro. Y eso pues no, nos va a colocar en una posición donde, como hablas, pues efectivamente, te quiero decir que si quieres realizar una operación o recibir un tratamiento, no sé qué, ya puedes buscar ahorros o pedir préstamos. Sí. Para... Habrá un mínimo que te cubra, digamos, pero un mínimo y luego será por módulos. Porque quieres tener también asistencia en no sé qué, pues pon más dinero. Se me ocurre, Gato, que en este sentido también puede servir como trampolín de búsqueda para viejos remedios naturales, viejas relaciones con el mundo vegetal, que desde luego también nos han funcionado durante tantas y tantas generaciones, cuando el hombre andaba un poco apegado a la tierra que pisaba, porque desde luego hoy en la situación que nos encontramos nos vemos incapaces, inútiles de recurrir a tratamientos que estén fuera del arco médico ese donde parece que se ha convertido en algo imprescindible para nuestra salud, no dejándonos ver lo que llevamos dentro, pienso. Así es, pero este tipo, digamos, de medicina es, pues, debido a la alienación que hay de esta sociedad, pues son parches para seguir tirando y seguir explotados, vamos. Así es, o sea, que te digan que el único remedio que tenemos para luchar contra ese virus inexistente es una vacuna de no sé qué ARN, que bueno, es que es de una falta de conocimiento enorme, me parece a mí. Creo que vamos para atrás en ese sentido, con todos los avances tecnológicos que se están implementando, no sé yo dónde vamos a parar. Y añadir también que al eco de estas manifestaciones que se han producido, uh-huh, por ejemplo, en la Francia colonial, islas como la Guadalupe, la Martinica, pues a la vez, o sea, ¿qué están diciendo? Que estamos hartos de las políticas coloniales porque ahora nos venís con la vacuna a saco. Uh-huh. Y como nos venís con la vacuna a saco, respondemos que estamos hartos de convivir con vosotros vuestras atrocidades que nos imponéis. Y se están dando, pues efectivamente, revueltas en esos territorios coloniales de la Gran France, ¿sí?, y que acompañan estas resistencias, como decimos, a estas implementaciones, uh-huh, sanitarias. En Indymedia pues teníamos también ahí efectivamente enlaces a muchas movilizaciones que se han producido pues en Bélgica, en Isla Guadalupe, en la France, en Rotterdam, en Dinamarca, y también pues se habla en otra Berry, pues se habla, uh-huh, un poco de pues lo que aquí ha ocurrido, que luego pondremos la convocatoria del 27N, pues las diferentes manifestaciones que se han volcado, diríamos, que se han realizado contra la dictadura sanitaria, cómo han aparecido ninguneados en los medios que tenemos al uso, en esos medios oficiales, en esos más mierda, por decirlo. Sí. Y en los alternativos también. Y en los alternativos también. No vamos a decir en todos, pero bueno, en una amplia panoplia de medios, pues sí que ha sido también ninguneado. Se han dado episodios de falta de libertad de expresión, desde luego, pues bastante feos. Pero bueno, sí, pues hablar de ese ninguneo que se recibe pues por toda esa prensa que, uh-huh, en muchos campos pues se siente incluso cercana, ¿no? Pero qué va, y esto, Gato, pues bueno, saber lo que somos, lo que queremos y pa'lante. Bueno, si quieres, antes de pasar al inframundo laboral, tenemos un temita. Pues ponme un algo. Un temita, sí, que además, o sea, pues tiene que ver con esto de la pandemia. lo... Pandemia, golpe de estado mundial, santo cerebro del caos. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Boicot a Decathlon. Noticias recogidas de rojoynegro.info. Decathlon, muy al contrario de la imagen pública que pretende dar, en la que todos sus empleados y empleadas son una gran familia, reprime sindicalmente a los trabajadores que solo quieren defender sus derechos y luchan porque se cumpla la ley, un mínimo básico exigible a cualquier empresa, y máxime cuando hablamos de una multinacional que tiene beneficios multimillonarios y que encima presume de que sus trabajadores gozan de excelentes condiciones de trabajo. El pasado 21 de octubre, el compañero Ovidiu Nae, trabajador de Decathlon como operario técnico de bultos de equipo del muelle desde 2017 y afiliado a la sección sindical CGT, recibió la notificación de despido disciplinario por parte de la empresa, acusándole de unos hechos que no podía demostrar, porque en realidad no había cometido. ¿Se hubiese producido un despido sin pruebas, alegaciones, en las mismas circunstancias si fuera otro compañero? Mención aparte merece que el sindicato independiente, Sindicato Amarillo, de la empresa ha firmado el último convenio de Decathlon, que recorta aún más, si cabe, nuestros derechos, cosa que choca diametralmente contra la supuesta imagen de gran familia con excelentes condiciones de la que antes hablábamos. La semana pasada estuvimos comentando la situación de despido de este compañero Obi y se realizaron, como sabéis, varias concentraciones. Uh-huh. Varias concentraciones que esta semana terminan el próximo viernes 26 en Madrid, en la calle María Montessori 2. Allí se plantarán al frente pidiendo la readmisión de Obi y contra la represión sindical en Decathlon. Y digo, como decíamos la semana pasada, Gato, Decathlones tenemos por aquí. Decathlones tenemos en Irún y luego tenemos en Polígono de Belarza. Y pues podemos hacer un regalito especial para Decathlon, pues hacerle saber que Obi readmisión, o también, yo que sé, pues un calcetín agujereado, que bueno, que son pequeños detalles para hacerle saber a esta empresa que cuidado con la represión sindical y que desde luego lo valore en positivo, que los trabajadores se ocupen de sus condiciones. O preparar en casa directamente algún tipo de, pues imprimir Obi readmisión y pegarlo en alguna etiqueta de ropa o de cualquier tipo de cosa de estas. O si no, o simplemente también, pues yo que sé, ir al mostrador de esto, del Decathlon, y coger una hoja de reclamaciones y Obi readmisión. Readmisión, así está, claro. Ya lo sabéis. ¡Ánimo! ¡Aupa compás! Y vamos con Ecoespacio. Ecoespacio en huelga desde el 15 al 25 de noviembre. Pues bueno, ya se han celebrado varias movilizaciones a lo largo de estos días. Y pues el día de hoy hemos tenido una caravana de coches, pues, que ha salido desde la Plaza Euskadi en Bilbo desde las 9 de la mañana hasta las 10 y media. Y también se realizará un acto sindical en CLH Vitoria esa misma mañana, o sea, se ha celebrado ya. Y para mañana tenemos concentración y rueda de prensa en la sede de Basauri, Erreka Basterrak número 13, desde las 9 de la mañana a las 10 y media. Y manifestación en defensa del empleo y de nuestros derechos en la Plaza Moyúa de Bilbao a las 7 de la tarde. Desde el sindicato de Baracaldo se han abierto un número de cuenta para recoger aportaciones para los huelguistas. Todo indica que esta vez la huelga será larga y por ello solicitamos que se hagan aportaciones solidarias a las familias en huelga para cubrir gastos derivados de la misma. Importante poner el concepto. Concepto solidaridad. Número de cuenta es 81-20-95-01 80-90-91-13-28-35-56. Lo podéis ver ahí poniendo el buscador Ecoespacio en huelga, podéis acceder al número de cuenta más completo si no lo habéis apuntado, y también un poco, pues saber que este conflicto ya viene un poco de lejos, así nosotros lo venimos contando desde primavera del año pasado. Esta empresa se dedica, diríamos, al mantenimiento de líneas de alta tensión y todo esto en las zonas rurales, y los trabajadores piden, o sea, trabajan para Iberdrola, y los trabajadores piden unas condiciones dignas, que se cumplan los convenios, y te quiero decir que se han encontrado que en esa puesta en marcha que han realizado se han encontrado a unos empresarios que no saben más que mover el látigo. Y la huelga como respuesta. Claro que sí. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Concentración y cacerolada en un acto de inauguración de la Consellería de Política Social. Sí, estas son, pues también vienen de lejos. Igualdad de Bienestar de Galicia. A ver si encuentro el audio de de la concentración. Bueno, esta noticia la vamos a recoger de CNT Galicia. Dale que te pego. A ver si la tengo ahí. Ay. Dale, gato. Ahora que hay buen ambiente, procedo a leer. Fabiola, escucha. Continúa la presión sobre los cargos políticos que deciden el futuro de los trabajadores del consorcio gallego del primer congreso de ACE de Galicia. Durante la entrada al evento y detrás del cordón policial se gritaban las consignas habituales. Fabiola, vergüenza, tienes al consorcio peleando. Nosotros en la pandemia, otros en la academia. También se le pidió que hablara con sus trabajadores, pero decidió seguir caminando hacia la puerta del evento. Los compañeros fueron entrevistados por los periodistas asignados allí y les agradecemos su trabajo, pero, como es habitual, no aparece ningún comunicado en los medios. Entendemos que existe un filtro, entre comillas, que impide la publicidad de, o la publicación de información relativa a fraude o abuso de condiciones temporales que se extiende a más del 90% de los trabajadores del consorcio. Opa, compas, un scratch realizado en toda regla. Nos dejamos, escuchamos el audio. Y luego ponemos un temita. Vale. Bien, pues continuamos en el inframundo laboral y fuerza a los huelguistas del metal de Cádiz. Tenemos varias berries. Si te parece, Gato, actualizamos a través de Insurgente la noticia de cómo va la situación en, creo que es octavo, noveno día de huelga en Cádiz. Pues nos dice así desde Insurgente: durante el fin de semana fueron llegando fuerzas del orden, vamos a llamarlos así, a los hoteles de Chiclana, enviados por Marlaska para distribuirse en la mañana del lunes por San Fernando, Puerto Real y Cádiz. Hoy lunes se vive una nueva jornada de lucha de los trabajadores y trabajadoras del metal, que es contestada por el gobierno más progresista de la historia, ya que resulta evidente que el Ejecutivo teme que la lucha de los trabajadores del metal encienda la pradera de degradación social laboral en el Estado español, sin duda asustado por la solidaridad que ha levantado en amplias capas de la población. Todo esto es en un contexto de recortes y subida de costes de la vida que se avecinan. De ahí la decisión desde el poder de cortar la lucha que quebrarla a base de represión con fuerzas trasladadas desde fuera de la bahía de Cádiz. La solidaridad de clase es más necesaria que nunca. Represión en el río San Pedro, en Puerto Real. Gran cantidad de antidisturbios disparando balas de goma y usando pimienta pese a la presencia en la zona de un colegio. Disparos a discreción ante el terror de los vecinos que se refugiaron en bares y portales. Y a esto añadiría que tanquetas también. Así es, se han dejado ver tanquetas. Y efectivamente, leíamos en Laboro, hoy publicaban un artículo, pues hablándonos, diciéndonos que la huelga del metal en Cádiz es una huelga de todos los trabajadores. ¿Por qué, Gato? Pues porque si hacemos caso al IPC, ese índice tan neutro, por llamarlo de alguna forma, que ya sabemos de que de neutro no tiene nada, porque eso es en beneficio de la patronal siempre y de los poderosos, pues si hacemos caso del IPC ha subido como un 5%. Y si las negociaciones o los convenios no suben por encima de un 5%, pues no hace falta ser muy listo para saber que estáis palmando pasta, o estamos palmando pasta, vamos, así de claro. Y no solo en el mundo laboral, sino en el mundo de las pensiones y en el mundo de todo, vamos, digamos. Así es, y de qué decir que esta es una petición que efectivamente se la están llevando adelante trabajadores del sector del metal en Cádiz por unas condiciones dignas del trabajo. En Laboro nos advierten que toda esta subida de precios del consumo se va a prolongar, se va a prolongar. Ya te digo, pues cogiendo como por bueno, digamos, el IPC, vamos, pero que todos sabemos lo que es, que habrá subido incluso bastante más, vamos. Quiero decir, y no sé la gente dónde está o, digamos, negociando esos convenios. No sé si van a pedir un 1%, si no van a pedir nada o qué. Pero vamos, que sepan, y supongo que ya lo sabrán, que no son tontos, que están palmando pasta. Pues así es la situación. Se aumentan los precios, se reducen las condiciones y los salarios. ¿Y qué vamos a jugar? ¿A que no pasa nada? A la huelga general. A la huelga general, además, en Cádiz nos un núcleo industrial estratégico en la península, donde pues nos lo contaban un poco desde CGT, pues como la triple A, astilleros, aeronáutica y automoción de la bahía de Cádiz, parece desmoronarse sin remedio. Se unen a eso las factorías que están siempre en vilo, como Navantia, en función de una carga de trabajo en un mercado cada vez más competitivo y marcado por la deslocalización. La crisis de la COVID ha intensificado la incertidumbre laboral, con los conflictos todavía no cerrados de Alestis y Airbus como máximo exponente. El cierre de Delphi 2007 marcó un punto de no retorno. El plan Bahía Competitiva para reindustrializar el territorio y paliar los efectos de ese varapalo acabó en los tribunales. Beneficiarios de aquellos fondos públicos dejaron en la calle a cientos de trabajadores tras recibir millones de euros de dinero público y montar negocios que fracasaron. Empresas de otros sectores del llamado a ser uno de los polos industriales de referencia en el país y que se beneficiaron de este plan de reindustrialización han seguido esa estela. Nos encontramos, pues como decíamos, Delphi, Cádiz Electrónica en 2011. Gadir Solar en 2012. En 2014, Altadis y SDS. En 2020, LTK. Y en 2021, Airbus y pues todo el sector del metal, que como sabéis, los estudiantes también se han sumado a la huelga. ¿Y quiénes faltan? Hombre, no sé, quiero decir que he oído en las, digamos, en los más mierda que es todo el sector auxiliar en torno a Navantia lo que están en huelga, que los propios trabajadores de Navantia no están en huelga. Eso es lo que he oído de los más mierda, no sé si es verdad o mentira, pero... De todas maneras, te preguntaba quiénes faltan y faltamos nosotros y nosotras. ¡Buah! Escucha esto, gato. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Gobierno del hambre, nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. La semana pasada recordábamos también otra comarca que estaba en huelga, los trabajadores de Alcoa, empresa de aluminio, y la comarca de Bastes también. No tengo aquí el directorio, pero el posible cierre de dos fábricas amenaza el futuro de una comarca en la provincia de Lugo. Queremos trabajar y no emigrar. Pues también una comarca que se encuentra levantada en Galicia, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste. La lucha continúa. ¡Ánimo, compas! ¡Ánimo ahí! Rotundo éxito de la huelga ante Inditex. En su centro logístico de Plataforma Europa, en Zaragoza, tras la falta de respuesta a las reivindicaciones de la plantilla. Noticia que hemos recogido desde cgtaragonlarioja.org. A pesar de que este año 2021 Inditex batiera récords en beneficios, la compañía no quiere repercutirlos en su plantilla de Zaragoza, siendo el centro logístico más grande y con mayor facturación de la multinacional textil española. Las organizaciones sindicales CGT, Comisiones, Fético y OSTA, de las cuales os hablamos la semana pasada, que actualmente están negociando el convenio de la empresa Plataforma Europa S.A. Inditex, convocaron paros productivos desde la noche del jueves 18 pasado y hasta la madrugada del 20 de noviembre pasado, tras no llegar a ningún acuerdo el pasado miércoles 17 de noviembre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje con la compañía, y cuyo resultado ha conllevado un seguimiento del 90%. La respuesta ha sido masiva por las trabajadoras del centro, respaldando un devenir de la negociación acorde a la realidad de la compañía, realizando paros productivos de 2 horas a la finalización de su jornada, con asambleas repartidas en los distintos turnos de centro, y donde han manifestado al mismo tiempo su enfado ante la actual situación, pitando con los coches frente al recinto de los servicios de la dirección de la empresa. Las organizaciones consideran que el actual escenario de negociación dista mucho de las pretensiones y necesidades de la plantilla, no compartiendo en modo alguno el marco de contención que pretende llevar a cabo la compañía con una propuesta actual en mesa de negociación de un 8.9% desglosado mediante 2 opciones de horas y salario, y cuya propuesta máxima de subida salarial se sitúa en un 7.7% para los próximos 3 años, y con una reducción de 16 horas en todos los turnos. No entienden en modo alguno que se esté estrangulando a dicha plantilla con una insuficiente pretensión económica, además de paralizar otras cuestiones fundamentales, cuando recientemente en otros centros de la compañía acaban de firmar un 16.8, lo que resulta insultante teniendo la importancia que tiene el centro en el desarrollo de la distribución de Inditex. Tras esta manifestación de repulsa a la propuesta de la compañía, las organizaciones sindicales propondrán continuar la negociación en una nueva reunión donde se espera desencallar muchas cuestiones que no están dando respuesta, y a la espera de un cambio de actitud que conlleve un acercamiento a las posturas. ¡Ánimo, compas! ¡Aupa! Inditex, si es de Zara, ¿no? Bye. De muchas de esas, del Máximo, de Amancio Ortega. De Amancio, sí. Será antifascista ese también. Pues... Huelga masiva en el Grupo Alonso, Puertos de Valencia y Sagunto. Noticias recogidas de CNT.es. El Grupo Alonso se compone de un importante conglomerado de sociedades mercantiles que operan en el ámbito internacional. Una buena parte de sus empresas se dedican a los servicios portuarios, tal y como de forma originaria se dedicaron desde sus inicios en el puerto de Valencia. En este ámbito territorial poseen 8 empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera. Durante el mes de febrero, una amplia mayoría de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en dichas empresas acudió a CNT Valencia porque no se sentían representados o representadas por Comisiones, sindicato que hasta la fecha les había representado y asesorado. Se constituyeron hasta 8 secciones sindicales de CNT en el ámbito de las empresas y una sección sindical de CNT en el conjunto del grupo empresarial, con la finalidad de coordinar las acciones y evitar la fragmentación, una fragmentación que siempre beneficia a las empresas con el objetivo de atomizar y mantener la división entre los trabajadores y trabajadoras. El conjunto de la plantilla de las diferentes empresas afectadas reivindicaba una mejora de los incentivos que se venían percibiendo, el pago de los salarios el primer día del mes y el cumplimiento del convenio en materia de disfrute de vacaciones, entre otras cuestiones de interés. Ante la falta de respuesta y de voluntad del Grupo Alonso para negociar, TNT acordó convocar huelga coordinada en las empresas. Una huelga que consistiría en paros parciales todos los jueves y viernes por la tarde con una duración de 2 meses. La huelga tuvo un seguimiento masivo del 70% del personal de movimiento, conductores y conductoras, afectando a más de 1 centenar de camiones y de forma importante al transporte de contenedores marítimos de los puertos Valencia y Sagunto. El Grupo Alonso, en vez de intentar solucionar el conflicto, optó por agravarlo, puesto que inició la deriva masiva de viajes de trabajadoras y trabajadores autónomos a empresas externas e incluso mediante la movilidad dentro de las propias empresas. A juicio del sindicato, el Grupo Alonso utilizó la práctica del esquirolaje interno y externo para mitigar el efecto de los paros. Todo ello, junto a un descuento desproporcionado en la nómina, hizo que el sindicato solicitara la intervención inmediata de la Inspección de Trabajo, que ahora mismo ha requerido toda la documentación a la empresa y se encuentra estudiando el caso en profundidad. Debido a que las empresas afectadas por la huelga continuaban realizando prácticas de esquirolaje, CNT suspendió temporalmente la convocatoria de los paros a la espera de la resolución de la Inspección de Trabajo. Mientras tanto, la empresa ha iniciado una nueva práctica vulneradora de derecho de huelga y de acoso y derribo hacia los y las huelguistas que secundaron los paros, imponiendo la firma de un documento para no perder el cobro de incentivos. En la actualidad, las secciones sindicales de CNT se han implantado con fuerza en el Grupo Alonso y la amplia mayoría de la plantilla se encuentra organizada en el sindicato. Se ha conseguido que la empresa abone los atrasos que establecía el convenio, ponga en marcha la elaboración de un calendario de vacaciones y respete que los trabajadores y trabajadoras que lo deseen no vean alargada su jornada laboral en exceso. Es preciso recordar que estamos hablando de un sector con jornadas interminables. Este goteo permanente de cierres y apuestas fallidas ha generado un caldo de cultivo de desconfianza que tiene su máxima expresión en las protestas de estos días. Por eso el secretario provincial de la Federación de Industrias de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, asegura que la provincia no se cree ya las promesas políticas, porque entiende que no se han cumplido. Hemos sido pioneros en la industria aeronáutica, del automóvil y naval, pero siempre somos noticias por lo que se llevan y no por lo que traen. Horas extraordinarias, pernotaciones fuera de residencia y presiones durante los viajes. La decisión de la suspensión temporal de la huelga ha servido para reorganizar la actividad sindical, marcar los objetivos concretos y trazar la estrategia jurídica y sindical a corto y medio plazo. Ahora mismo el conflicto se encuentra latente, mientras la empresa intenta dividir a la plantilla sin llegarlo a conseguir. El grupo Alonso deberá tener muy presente que si CNT vuelve a reactivar de nuevo las movilizaciones, quizá ya no se trate únicamente de unos paros parciales de varias horas al día. ¡Aupa, compas! Y vamos con el mundo de las artes escénicas. De la farándula. Ay, ay. La coordinadora de artes escénicas denuncia las graves irregularidades en una producción de Bollywood, que es el Hollywood de la India, si mal no recuerdo, que rodaba en Barcelona y Valencia. Noticia recogida desde madrid.cnt.es. La coordinadora de artes escénicas de CNT tuvo noticia de que una productora de Bollywood estaba rodando una película en España sin dar de alta a los figurantes con los que estaba trabajando. Ante la gravedad de estos hechos y la cantidad de personas a las que afecta, decidieron personarse en el rodaje y denunciar a la Inspección de Trabajo lo que estaba ocurriendo, cuya unidad de guardia intervino justo al final de una jornada de grabación. España se está convirtiendo cada vez más en un lugar muy atractivo para las producciones cinematográficas extranjeras. Las apuestas que desde las administraciones se hacen para reducir la fiscalidad a las productoras, la versatilidad de nuestros paisajes, pueblos y ciudades y la profesionalidad de las personas que trabajan en el sector hacen que sea el lugar idóneo para multitud de producciones. Sin embargo, esta bonanza va acompañada de abusos e incumplimiento de los convenios y las leyes laborales del país. A finales de septiembre comienzan a aparecer ofertas de trabajo para una película de Bollywood en los grupos de redes sociales por las que habitualmente se solicita figuración. En la coordinadora estuvimos pendientes de las ofertas que se publicaban, no viendo nada extraño en un principio. Fue más tarde cuando varios figurantes de Barcelona nos alertan de lo que sospechábamos. No estaban haciendo contrato ni dando de alta en la Seguridad Social. Además, estaban produciendo jornadas de rodaje de hasta 12 horas por una cantidad pagada en negro, inferior a lo establecido en el convenio colectivo estatal. Tras ponernos en contacto con la Inspección de Trabajo de la Generalitat Catalana, tratamos de seguirles la pista para poder enviar a los inspectores a la localización del rodaje, pero los tiempos de la administración son más lentos que los del sector, que se caracteriza precisamente por la inmediatez de las convocatorias, la corta duración de los trabajos y la elevada movilidad de los rodajes cambiando de una localización a otra. A pesar de los contactos con la inspección e incluso con la Guardia Urbana del Hospitalet de Llobregat, no conseguimos pillarles infraganti, pero la información no dejaba de fluir. Tras hacer un llamamiento a toda la figuración a colaborar con el sindicato, nos llega la información de que el rodaje se traslada a Valencia, de modo que avisamos a la figuración valenciana de lo que está ocurriendo y les pedimos que nos informen de todo o que vayan averiguando. De este modo, los propios compañeros y compañeras figurantes nos fueron indicando los horarios y localizaciones de los distintos días del rodaje. Nuevamente, la inmediatez de la información no permite a la inspección de trabajo poder organizar una actuación, pero nos dicen que pongamos la denuncia. Tras hacerlo, tomamos la iniciativa y nos presentamos en el rodaje solicitando que acuda la policía para que levantase acta para adjuntar a la denuncia. Esta operación ha podido ser llevada a cabo gracias a la colaboración inmediata y espontánea de los afectados en un acto de solidaridad entre los trabajadores que demuestra una vez más el poder de los obreros cuando actúan de manera organizada ante los abusos de las empresas. Aunque casos como estos ya no son habituales en este ámbito, sigue habiendo continuas irregularidades en aumento con la excusa de la COVID-19, sobre todo por parte de empresas intermediarias surgidas de la temporalidad de los contratos, en perjuicio de los trabajadores y de las propias productoras. Por todo ello, la figuración lleva reivindicando desde antes de la pandemia que se firme un nuevo convenio donde se regulen algunas situaciones que no están recogidas en el actual, que debió haberse renovado hace ya más de 3 años. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Venga, una más y ponemos un temita. Una más. El 18 de diciembre, todas y todos a Madrid. Noticia que hemos recogido desde rojoynegro.info. En la plenaria confederal, celebrada el pasado 7 de octubre, se decidió que la CGT estaría en las calles de Madrid el próximo 18 de diciembre para la defensa de nuestras reivindicaciones sobre reformas laborales, leyes represivas, pensiones, ecología, feminismo y un largo etcétera, recuperar las calles para la clase trabajadora. Desde el secretariado permanente reiteramos nuestro ofrecimiento a desplazarnos a cualquier federación sectorial, territorial o local que organice una asamblea informativa para movilizar a la afiliación a participar en la manifestación. Del mismo modo, se sufragará un tercio del coste de los autobuses que ese día se desplacen a Madrid. Es evidente que este año y medio de pandemia solo ha servido a los intereses de las clases más poderosas. Las grandes fortunas no han dejado de crecer. El fascismo ocupa los puestos de poder, los medios de comunicación e incluso las calles. Por el contrario, nosotras, que mayoritariamente pusimos los cadáveres en la pandemia, estamos pagando ya las consecuencias de una nueva crisis económica y social, pero parece que no estamos siendo conscientes de ello. Europa no va a rescatarnos. Los fondos europeos de recuperación es la gran mentira que nos cuentan para mantenernos en nuestras casas y que parece que mayoritariamente preferimos creer para no tener que salir a movilizarnos. Pero esta crisis, como pasó ya con la de 2008, solo la vamos a pagar las personas trabajadoras y sus familias. De los 140.000 millones de euros prometidos, más de la mitad son préstamos que tendremos que devolver y el resto estará comprometido a reformas estructurales que Europa exigirá al Estado español en materias como sanidad, educación, empleo o pensiones. Si tenemos en cuenta que del total de la recaudación de impuestos del Estado solo un escaso 8% corresponde al impuesto de sociedades, siendo la principal parte pagada por las clases trabajadoras por la vía de IRPF y el IVA, un 85% del total, ya sabemos quiénes vamos a devolver el dinero a Europa. Unos fondos que de forma mayoritaria se van a repartir las grandes empresas del IBEX para que además sigamos sin fabricar nada. Está claro que no se van a derogar las reformas laborales. Al contrario, serán modificadas cosméticas que en muchos casos impondrán más sacrificios a trabajadores y trabajadoras. Tampoco las pensiones verán anuladas las dos últimas modificaciones legales. Lejos de ello, se recrudecerán más los requisitos para acceder a la jubilación. Ya estamos viendo cómo las distintas administraciones siguen con sus políticas de privatizar la educación y la sanidad públicas, como si la pandemia no nos hubiera servido de escarmiento. Por estos motivos y muchos más, es imprescindible que la CGT esté en la calle, protestando y reivindicando en cada conflicto sectorial que sea necesario, pero también de forma unitaria para defendernos de una agresión sin precedentes que ya estamos padeciendo como clase y que se irá recrudeciendo cada día que pase. Es necesario que la CGT llene las calles de Madrid el 18 de diciembre, con una sola voz, por la derogación de las reformas laborales y las leyes represivas en defensa de las pensiones y los servicios públicos, las personas antes que el capital. Se ufanaba, no me van a corromper. Pero pronto comprendió que tendría que adaptarse a las costumbres de la fuerza. Aprendió soportar el asco que le daba que le partan la cabeza a algún guachino dos por día y hacer de tripas pelotón con lo que el resto le decía. Nunca olvides quiénes somos, buena gente. Siguiendo un buen consejo, si estás entre lobos, mejor aullar. Destacó notablemente en las tareas represivas y la culpa fue escondiéndose en su orgullo. Pero todo era confuso sin calzar el uniforme y al cerrar los ojos, la noche se llenaba de fantasmas que reían y acosaban a un pichón que suplicaba: no se engañen, sigo siendo buena gente. Habrán sido entonces las ánimas de Lucianos y Facundos las que una noche desparramaran la conciencia de nuestro querido guardián de la ley por las paredes de su cuarto. ¿Pero por qué? ¿Por qué si él siempre había sido un buen agente? Lan eta pentsio erreformei ez. Noticia que hemos recogido desde no50.org. Más de una treintena de agentes y no policiales y en movimientos sociales de Ego Euskal Herria, feministas, ecosocialistas, jóvenes, estudiantes, antimilitaristas, independentistas y pensionistas han mostrado su apoyo a la jornada de movilizaciones convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILA, SECHALDE, IRU, CGT y CNT para el próximo 1 de diciembre. En concreto, el 1 de diciembre se llevarán a cabo manifestaciones en los cuatro capitales de Euskal Herria a las 11 de la mañana. En Bilbo partirá desde el Ayuntamiento, en Donostia desde el Gobierno Civil, en Iruña desde la CEN y en Gasteiz desde la Plaza de la Provincia. Asimismo, por la tarde se llevarán a cabo las movilizaciones en una treintena de municipios. Estos colectivos se suman a la convocatoria sindical por coincidir en sus objetivos: trabajo, pensiones y una vida digna. No a las reformas laborales y de pensiones. Soberanía para una vida digna. Por encima de la codicia y el ansia de poder de unos pocos, reivindican medidas políticas que pongan en el centro de las vidas de todas las personas la supervivencia de nuestro pueblo y del propio planeta. Es imprescindible, por tanto, un profundo cambio de rumbo, como es imprescindible tener el derecho y la capacidad de adoptar y llevar a cabo decisiones soberanas. También recalcan la necesidad de tomar posición en la batalla de las reformas laborales y de pensiones que se están debatiendo estos días. No estamos dispuestas a aceptar nuevos recortes que empobrecen y precarizan nuestras vidas, afirman. Estos colectivos, al igual que los sindicatos convocantes de las movilizaciones del 1 de diciembre, insisten en que son necesarias medidas de reconocimiento y reparto de todos los trabajos y hora de garantizar unas condiciones dignas para el empleo. Esta es una reivindicación de las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras condenadas a la precariedad, de las mujeres que estamos en los márgenes y en trabajos invisibles, de quienes recibimos prestaciones de desempleo insuficientes para sobrevivir, han afirmado. Finalmente han insistido en que no vamos a permitir recortes de derechos ganados con años de lucha. Entre otros, reivindicamos el derecho a una pensión digna, tanto de quienes son pensionistas ahora como de quienes lo sean en el futuro. Sistema de pensiones sin brecha de género, vinculado al poder adquisitivo real propio, público y universal. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Pues vamos ahora con un extracto que hemos sacado de la rueda de prensa de Nekane Jurado. Sí, en el contexto de Bizitza, creo, ¿no? No sé, sí. No sé qué plataforma PTD es, pero bueno. Sí, Bizitza. ¿Qué nos convocan? Nos convocan para este 27 de noviembre, en Bilbo, ¿no? Si no me equivoco. Y la verdad es que, bueno, es una convocatoria donde pues participan varias personas, pero la participación de Nekane Jurado nos ha parecido la más interesante porque es una persona que le seguimos un poco por su perspectiva uh-huh. económica y social de con respecto a la pandemia. Y también y por la visión crítica que tiene, digamos, porque ella ha estado en el mundo así es. De la política y ha estado así muy es. Vinculada ¿Qué? Y ha salido, vamos, por patas después de haber visto lo que ha visto. De larga trayectoria, sí, el gato. Le escuchamos a ella, uh-huh. que nos lo dice mejor. Kaixo, egunon. Las razones que podemos dar desde la economía, no para manifestarnos ante la ITV, sino para tomar las calles y no salir ya de ellas, son, creo, profundas, porque siempre nos dicen en las películas, cuando veáis un gran crimen, seguir la pista del dinero, ¿no? Y a veces de la pasión. Aquí es la de los apasionados del dinero. Hay dos elementos que marcan la situación actual, que creo que dan muchas, muchas pistas. Como decía Longo, yo también saqué un artículo que incluso se movió a nivel internacional, traducido a varios idiomas, que estaba hablando en abril de 2020 de la gran caída, del colapso del petrodólar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha sucedido? Pero en los mismos momentos que se desataba el COVID, lo que estaba sucediendo es que desde 2017 todos los análisis internacionales serios estaban hablando ya de otro nuevo colapso como el de 2008 mayor, o sea, nunca realmente había pasado la crisis, simplemente que en 2008 se le inyectó muchísimo dinero, es un enfermo con transfusión constante de sangre, entonces volvía a necesitar otra gran dosis, encima dentro de ese colapso sale el yuan oro, y es el yuan oro el que acelera toda esa lucha que estamos viviendo en 2018-2019 de gran guerra comercial y preparativo militar entre Occidente y Oriente, entre esos dos bloques, y da casualidad que en esta situación en que necesitan desesperadamente dinero para tapar ese colapso del petrodólar y de la economía occidental, cuando aparece el COVID-19. O sea, estamos hablando de esos mismos momentos. Curiosamente, mientras todos empezamos a ver, mirar a esa pandemia, no estamos mirando hacia todo lo demás. ¿Y para qué se hace además esto? Porque de 2008 salieron con una ingente cantidad de dinero público traspasado a la banca, al sistema financiero, a manos privadas de esas pocas familias que estaba señalando Alfonso Longo. Ahora volvían a necesitar dinero, el sistema financiero y su quiebra estaban muy cercanos, nos había dicho la economía, los medios económicos, que ya teníamos un sector financiero saneado, fuerte, entonces no procedía volver a echarle la culpa a este sector y llenarle de dinero. Ahora teníamos algo mejor, que era la gran sed de las biotecnológicas, farmacológicas, militares, es todo el mismo complejo. ¿Y por qué? Porque, como él ha dicho, son las mismas familias en los controlando todo. Entonces, a esas familias les daba igual que le pusieran la transfusión en un brazo que en el otro. Realmente iba para mover y para saciar su inagotable corazón. Entonces, nos encontramos en un momento que les están encajando todas las piezas o las han hecho encajar para dos objetivos. Han ido ya, y esa es la década 20-30, a la privatización total del sector público, pero esta vez ya a la mayor, y lo van a hacer vía endeudamiento. Y unido a esto viene ya la quiebra controlada de los estados-nación. ¿Cómo lo van a hacer vía endeudamiento? Bueno, no pueden inyectar el dinero directamente el Banco Central a estas entidades, entonces lo tienen que hacer vía los estados nacionales, pues comprándoles unos productos que no sabemos cuánto cuestan, ni para qué sirven, ni para nada, o sea, lo van a hacer pues por esta vía indirecta. Para que veamos de qué estamos hablando, los números, como siempre se dice, un número vale más que 100, que mil palabras. Al inicio de 2008, al inicio de la crisis anterior, el Estado español tenía una deuda pública de 440.621 millones de euros. Bueno, pues al día de hoy los datos del último trimestre son 1,29 billones. Se ha multiplicado por 3. O sea, ha pasado del 45% al 130%. Es uno de los países más endeudados del mundo. Pocas veces lo iremos, pero fíjese, se ha multiplicado por 3 de 2008 a 2021. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en la comunidad autónoma vasca? Bueno, pues tenemos solamente los datos, porque el entramado institucional público vasco es complejo, de lo que es el endeudamiento del gobierno vasco. En 2008, al inicio de la crisis, el gobierno vasco tenía una deuda pública viva de 642 millones de euros. Bueno, en 2021, también datos del segundo trimestre, tiene 11.000 millones más 2.000 que está recogiendo para los presupuestos del año que viene, de nuevo endeudamiento en un presupuesto que nos hablan muy expansivo, porque entramos en renovación de ciclo electoral, que se llama. Entonces todo coincide, pero fijaros, pasar de 642 millones en 2008 a 13.000 millones en 2022 ha multiplicado la deuda pública por 20. En una década. Ellos saben ya que esto es impagable. Por cierto, si esto lo dividimos por los habitantes, en estos momentos, cada habitante de Euskadi, tenemos entre la deuda del Estado, que también es de pagar aquí, más la que tenemos propia de Gobierno Vasco, tenemos exactamente 34.000 euros por persona, a lo que hay que sumar la deuda de diputaciones y ayuntamientos, más la nuestra propia, que estamos cada vez todos más endeudados. Entonces, ante esto, ¿qué tenemos? Bueno, todo el mundo ya da por descontado que, y lo ha hecho el Gobierno Vasco, pasar de 11.000 a 13.000, cuando hasta 2008 toda su acumulación era 642, ¿qué pasa? Que dan ya por descontado que esa deuda no se va a pagar, no se va a pagar, pero no porque nos la condone Europa, la deuda ya no es para Europa, casi el 50% de la deuda pública española está en manos de fondos buitres, o sea, cuando nosotros no pagamos, el banco nos quita nuestras propiedades. Bueno, pues lo que están esperando esos fondos buitres es el momento oportuno para transformar en impagada toda esa deuda, y una vez que esté impagada van a cobrarse en todo el capital natural y humano de ese país. La antesala estuvo en Grecia, vimos cómo se privatizaron las islas, museos, puertos, esa es la realidad. Van a ir implacables contra esto. ¿Por qué? Porque el objetivo ya no solamente es apropiarse, o sea, privatizar todo lo público, sino, como también ha señalado muy bien Alfonso Longo, es vaciar de contenido toda la democracia. ¿Y cómo la van a vaciar? Esto también está diseñado. Va a haber una desacreditación constante y creciente de la política, además no necesitan muchas cosas para que los desacrediten, y en esa desacreditación, cuando estén privatizando porque no se puede pagar la deuda, les vamos a echar culpa también a esos políticos que se endeudaron tan inconscientemente, y lo que van a decirnos es que en aras de la eficacia y la eficiencia del sector público hay que reducirlo, parlamentos inútiles, senados inútiles, sí que muchas cosas son inútiles, pero dentro de ese paquete nos van a convencer que lo que se necesitan son realmente gobiernos tecnócratas que ejerciten lo que están mandando el poder. Y claro, esto no es nuevo, este es el gobierno de la Unión Europea. La Unión Europea se está gobernando por un ente super tecnócrata que está en Bruselas. ¿Y qué hace el Parlamento Europeo? Es un parlamento títere, no decide nada. Entonces, todo esto es vaciar de contenido político ya, y por tanto de control popular y social, a los gobiernos nacionales, para integrar ese poder a través de los tecnócratas a ese gobierno mundial. Como veis, el diseño está muy claro, todo tiene que pasar por ese ahogo con la deuda, y este endeudamiento tan rápido, no estamos diciendo ni mu, ni en el control de los presupuestos de Madrid, es que hasta la izquierda, que se llama Izquierda Vasca, va a aprobar esos presupuestos de Madrid, lo mismo que hizo el año pasado. Cuando vemos esos presupuestos de Madrid, ¿a dónde va ese dinero? Se ve que una parte importante, toda la que dice que va a la sanidad, va al trasvase de estas grandes multinacionales de las vacunas y otros tinglados, y por la otra parte va casi todo a lo que están llamando la digitalización, o sea, la robotización, para expulsarnos, y a las grandes energéticas. Está yendo hacia esas empresas que ellos dicen que se están digitalizando y hacia las grandes energéticas. Si realmente se quisiera cortar el precio de la luz, pues no hace falta que hagan mucho, sino dejar de dar las subvenciones que van a dar a Iberdrola a todas las energéticas y pasarlas directamente al precio de la luz. O es más, con ese dinero les da para hacer un sector público eléctrico superpotente. Bueno, aquí me gustaría acabar recordando a Rothman Rosenman, un gran politólogo que ya también hace 4 años en Le Monde Diplomatique escribía, además de que esto es su investigación y su obra, pero escribía este párrafo que me parece importante. Si la finalidad de los golpes de Estado es torcer la voluntad de un pueblo, suprimir derechos y libertades, asumir órdenes del exterior y de organismos internacionales, bancos, troika, transnacionales y del complejo industrial militar sin rechistar, ese es el golpe institucional. Ese triunfa sin disparar un tiro. Ese es el peligro en el que se encuentra Europa. Como consecuencia del golpe financiero primero y del farmacológico militar después, estamos asistiendo a la privatización de Europa. La década de 2020 la recordará la historia como la época en que se desmontó definitivamente todo lo que hemos conocido como Estado del Bienestar y como la gran privatización europea, como conoció su privatización Argentina, Chile o todo el cono sur americano. Ahora es la hora de Europa para estos grandes buitres. Por eso, tenemos no solo que ir a una manifestación, sino tomar una profunda conciencia que no hay salud, que no hay libertad sin unos derechos económicos básicos. Por eso llamamos a la manifestación, pero a mucho más, a una conciencia y hacer una movilización permanente. Palabras de Nekane Jurado que nos convocan para este sábado 27 en Bilbo. Uh-huh. Animamos desde aquí, no puede ser de otra manera, contra esta dictadura sanitaria que se está implementando de manera brutal sobre nuestras condiciones de vida. Así es. Continuamos en la cloaca social, Gato. Antes de continuar, nuestro compa Rafa, me parece que no has dicho que había que una sí. convocatoria, algo. Sí, la tenemos añadida en el, pero ya que la has nombrado. No, es que no sé si está añadida o no. Y sí, antes está... que esto, pues para recordarte, aunque sea para leerlo luego, pero quiero decir que para recordarlo. Es una convocatoria para el próximo 11 de diciembre. Y es un circo calejira del elefante blanco en Iruña. Uh-huh. Este elefante blanco es el símbolo internacional que representa las infraestructuras inútiles, destructoras e impuestas que, como los elefantes blancos de la antigua Tailandia, ocasionan más gastos de mantenimiento que los hipotéticos beneficios que debieran generar, ocasionando la ruina de los pretendidos beneficiarios. El TAF es el mayor elefante blanco de Euskal Herria, con más de 12.000 millones de euros de coste de financiación con dinero público, que solo beneficia a las élites empresariales y que nos endeudará todavía más. A las puertas de la mayor crisis ecológica, económica y social de los últimos tiempos, tanto el gobierno central como el foral, no se le ocurre mejor cosa que seguir derrochando el dinero público en el saco roto del TAF, de los fondos europeos Next Generation de reactivación post-COVID. Van a gastar en el corredor navarro la friolera de 145 millones de euros antes del 2026. Por si esto fuera poco, de los presupuestos generales del 2022 para Navarra, más de la mitad de la inversión va a destinarse al TAP, 52 millones de euros. Lo mismo ocurre en la comunidad autónoma vasca, donde van a dilapidar otros 336 millones de euros. Exigimos la paralización inmediata y definitiva de esta obra y que estos fondos se dediquen a garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población, asegurando empleo, sanidad, enseñanza, pensiones, vivienda, servicios sociales y cuidados de calidad. En definitiva, que se ponga la vida en el centro de la política. El 11 de diciembre, el elefante blanco traerá consigo a Iruña a su compañía de circo en Alegre Calejira. Los payasos recién llegados de Glasgow, que no engatusan con su tap verde sin emisiones de CO2, las prestidigitadoras que por arte de magia vacían las arcas públicas para llenar los bolsillos de las constructoras, el TAF Chuchú, foral de 60 kilómetros, va a unir las populosas ciudades de Castejón y Campanas. Los trapecistas desahuciados de sus casas por fondos buitres, las funambulistas de la cuerda floja de la inflación que tienen que hacer equilibrios para llegar a fin de mes, las malabaristas que sudan la gota gorda con los cuidados y la economía doméstica. Ortúzar, el vendedor de crecepelo que con su monociclo recorrerá el carril bici más caro del mundo, con estaciones provisionales para toda la vida. Las forzudas que sostienen el elefante blanco sobre sus espaldas sin caer desplomadas. Todo ello, y mucho más, en una calejira cirquense que hará las delicias de todo tipo de público. Participa en el Festival de Color, Emoción y Humor del Circo del Elefante Blanco. No lo olvides, el próximo 11 de diciembre a las 12 del mediodía, partiendo de la antigua estación de autobuses de Iruña, tienes una importante cita con nosotras. Bienvenida a Elefante Churía Circus, el dinero del TAF para gasto social. Y ahora sí, pues me recojo otra vez a donde estábamos, que creo que estábamos, si no me equivoco, en juicio a un activista por denunciar las inversiones del BBVA en la industria armamentística. Noticia que hemos recogido desde sincuartel.org. El pasado 22 de noviembre de este mismo año, los grupos que forman la plataforma contra el BBVA y los colectivos que impulsan la campaña EH Capitaleri Planto, con motivo del juicio a una de las activistas que tomaron parte en la acción realizada en marzo del 2019 con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA, que anualmente tiene lugar en el Palacio Euskalduna, nos hemos concentrado ante las puertas de los juzgados para, además de mostrar nuestra solidaridad con la activista encausada, señalar y denunciar nuevamente el modo en el que el BBVA logra sus beneficios, así como la criminalización y represión de la movilización social. El objetivo de la propuesta llevada a cabo en 2019 era denunciar que los beneficios del BBVA estaban y siguen estando manchados de sangre y que la guerra empieza aquí, y más concretamente, las siguientes cuestiones. Este banco es el banco español que lidera las inversiones en industria armamentística, financiando empresas productoras de diferentes tipos de armas que posteriormente son utilizadas en diversas guerras, provocando muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. A pesar de haberse beneficiado de más de 13.000 millones de euros del rescate bancario, la entidad ejecuta cada año centenares de desahucios que afectan a los sectores de población más dañados por la crisis económica. Forma parte del lobby bancario que presiona para profundizar en la privatización de las pensiones a costa del modelo público que protege actualmente a la inmensa mayoría de las personas jubiladas. Este banco financia macroproyectos extractivistas con gran impacto social y medioambiental por todo el planeta. Como consecuencia de aquella acción de protesta, seis activistas de la plataforma contra el BBVA y la campaña EH Capitalari Planto fueron sancionados por la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco utilizando la ley Mordaza. Estas sanciones han sido recurridas por los activistas y los grupos organizadores de la acción, por entender que la protesta y la movilización social son derechos fundamentales de la ciudadanía y la actuación contra las mismas a través de la ley Mordaza supone un ataque a la libertad de reunión y de expresión y un intento de desmovilizar la protesta a través de las multas. Hoy ha tenido lugar el juicio en la que se decidirá si se mantienen o se anula una de estas sanciones. Pues recogemos también desde Gasteizko a fuera otanistas de Araca. Y la verdad es que suenan las campanas y cada vez más cerca. De la forma más educada disfrazada posible viene filtrándose en algunos medios de difusión que alrededor de 1.000 miembros de la OTAN de no poca calificación en su escalafón estarán en Araca durante este mes de noviembre. Una parte de ellos alojados en hoteles de la ciudad, a lo que se nos presenta casi como si fuera una visita turística, se le une la definición manipulada del objetivo: ejercicio de puestos de mando asistido por ordenador, insistiendo mucho en que durante las semanas que duren estas maniobras militares no se utilizará fuego real ni se llevará a cabo un despliegue de fuerzas militares. Vamos, casi como si se tratara de un encuentro de gamers talluditos en ropa kaki. Pues nos advierten desde este portal Gasteizko A de esta actividad otanista que se está realizando actualmente en Gasteiz, y la recogemos porque el próximo año pues también va a haber mucha actividad de la OTAN en esta península que habitamos. ¿Ah, sí? Sí, y malo, huele mal, porque estos visitantes pues ni tan siquiera diríamos que es de lo pues de lo peor que te pueda visitar. Es que hay que decir que, bueno, si te vienen futboleros o baloncestistas y tal, de tal o cual pelaje, pues bueno. Pero es que estos visitantes, la verdad es que llevan unas sombras que cuidado, al loro. Al loro que mucha gente se acuerda todavía de... 11 de marzo de 2004. Uh-huh. Allí cuando reventaron los trenes en Madrid y qué pasó y qué se desveló y qué no se sabe todavía de toda aquella operación que, curiosamente, pues también otanistas días antes acababan de celebrar, pues diríamos, otro simulacro de estos que se producen en cómo actuar con escenarios terroríficos en las grandes ciudades. Un juego de guerra, ¿no? Un juego de guerra. Pues al oro con maniobras de la OTAN, que aunque no veamos sus tanques en las calles, pues efectivamente, como este encuentro que están realizando, pues quién sabe si lo que están dirigiendo ahí en esos estudios, pues igual está en el fuego real, está ocurriendo, pues quién sabe dónde, ¿no? Con estas conexiones que tienen hoy en día. Tanque sí, pero de cerveza. Vale, al oro estamos con los otanistas y seguiremos un poco de cerca la información que nos vuelcan desde estos portales antimilitaristas, Gasteizkoak en este caso. Cuando la cancelación de la libertad de expresión o ataque de dos coinciden en 20N. Noticia que hemos recogido desde alasbarricadas.org. La cultura de la cancelación de la libertad de expresión no será algo de lo que hablen las columnistas canallitas, que con contentar al dueño de su imprenta ya van sobraos. Pero eso es lo que hemos vivido desde el pasado 19 y un ataque de dos de negación de servicios a través de la saturación mediante granjas de bots de peticiones aparentemente legítimas que hacen colapsar los servidores, que según confirmaban al salto es del tipo Layer 7 y que tuvo como objetivo primeramente todos los contenidos con el tag capitalismo de varios medios, múltiples peticiones a la URL elsaltodiario.com capitalismo / capitalismo y más tarde se extendió a todo su dominio, tantos medios de contrainformación como Caos en la Red o Ara Info y de comunicación como El Salto Diario o La Marea, pasando más tarde a centrarse hasta la web de los compas del Nodo 50, proveedor de los servicios que aloja todos estos proyectos, que arrojaba el sábado un no muy hermoso error 504. Si bien por momentos todos ellos consiguieron a lo largo del sábado ir volviendo a subir sus webs, a los pocos momentos un nuevo ataque les tiraba abajo sus kioscos o tiendas digitales, imposibilitando los sistemas de suscripción. Estamos más o menos acostumbrados a la ciberpiratería y hasta muchos legos conocemos el significado de un ataque DDoS o los ransomwares para capturar sistemas de gestión de ciudades enteras a cambio de rescates para no destruir la información de las bases de datos. Lo que no es tan habitual es que los hackeos estén dirigidos a pequeños medios en vez de a grandes corporaciones o instituciones, ni mucho menos que todo ello coincida en un 19-20N. Los compas de Caos en la Red han sufrido numerosos ataques informáticos a lo largo de los años debido a sus publicaciones, ya fuera que tocasen algún tema como el palestino o el saharaui, que suelen levantar ampollas entre según qué servicios de inseguridad de las naciones que los oprimen. Por estos lares no somos, por desgracia, tampoco ajenos a lo que ocurre cuando se habla del genocidio armenio y a qué tipo de individuos, naciones, solivianta. En octubre una serie de ataques lograron tirar Caos en la Red de forma casi definitiva, consiguieron con muchísimo esfuerzo volver a levantarla y rediseñarla, solo para ser de los primeros afectados este viernes 19 de un ataque brutal de denegación de servicio. Si bien ya el domingo era posible acceder tanto a Ara Info como Caos o Nodo 50, parte de La Marea y todo el Salto Diario seguían afectados. El lunes Nodo seguía mitigando ataques y todavía hoy el ataque sigue en marcha. Tanto la línea editorial de estos medios como el tag escogido para la saturación o la fecha invita a pensar en un ataque ideológico muy concreto. Cuando pensamos en activismo, el concepto es todo lo contrario a lo que hoy vemos. Atacar al pez pequeño con una buena cantidad de fondos para subcontratar y externalizar esas labores que los piratones de palo, en este caso nos negamos a hablar de activismo, pueden presumir con no mucho esfuerzo y no más pericia de tumbar webs, cuyo espíritu es precisamente anticapitalista y que no hacen negocio con la información que comparten. Parece el mundo al revés, pero si la ultraderecha asoma en cada tertulia, en cada programa de investigación, en el Congreso o en nuestras calles, mientras la indignación se canaliza meramente a través de no me gustas online, aquellos carentes de una movilización social real más allá de los grupos de WhatsApp se envalentonan y dan el siguiente paso. Como aviso a navegantes, no ha estado mal si ya hace unos años que la ARRAI, estadounidense dio el paso de crear sus propias redes para compartir contenidos supremacistas y poder financiarse cuando empezaron a ser expulsados tras muchos años de reticencia de los sistemas de pago o alojamiento más habituales, desde PayPal o Patreon, pasando por Parler o Gab, o la creación de 8chan y posteriormente 8kun, al no prosperar en 4chan tras alguno de sus rallies supremacistas, como el que acabó con la vida de Hitler Hayes en Charlestonville. Nuestros pepitos frog particulares empiezan a descubrir la externalización, concepto tan querido por los neoliberales. Para aquello que no pueden combatir dialécticamente por unos miles de euros, siempre se puede subcontratar una buena granja de bots. Es lo divertido de los adalides de la libertad de expresión. Les suele molestar cuando el resto de las emplea para desmontar la falacia del mejor de los sistemas posibles. Y esta libertad de expresión fue uno de los motivos por los que en principio proyectos supremacistas conseguían hostings, a lo que hoy en día tienen mucho más difícil el acceso, como puede ser el caso de GoDaddy. En este caso, la ultraderecha se mueve y fija objetivos cada vez más cercanos. Si no les dejamos tomar las calles, tampoco dejaremos que lo hagan con las redes. Nuestra solidaridad con los compas de Caos en la Red, Arainfo, Salto Diario, La Marea, Nodo 50 y todos los grupos afectados por estos portales. Homenaje a Durruti, 85 años después de la lucha, continúa. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. També ens agradaria fer memòria de totes les seves companyes que van donar la vida per les seves idees. Es una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti, y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Canción cantada por Chicho Sánchez Ferlosio, que siempre nos deja a Durruti en nuestro corazón. En nuestro corazón, que construye mundos nuevos. Pasamos al desinforme semanal, Gato. De Ainhoa y Javi. De Javi y Ainhoa, un saludo. Un saludo y a ver si nos vemos algún día. Sí, que también las conexiones radiofónicas, pero que nos veamos. Hola, Javi.

Con la entrada del informe Desaparición forzada en Buenaventura, Dignificar las vidas negras y la lucha de las mujeres, Madres por la Vida y la SNED exigen a la jurisdicción que investigue todo lo ocurrido en Buenaventura y solicitan la apertura de un macro caso sobre desapariciones forzadas en todo el país que se sume a los 7 que hay abiertos en la actualidad. Los testimonios directos de las víctimas sobre los que se alimentó este informe muestran una alarmante impunidad, discriminación racial y por el origen social, incluida de la Administración de Justicia, y serios obstáculos para acceder a los derechos a la verdad y a la justicia que profundizan la discriminación histórica y estructural de familias y comunidades afrocolombianas y en su calidad de víctimas del conflicto armado interno que continúa devastador en la región. María Densi Murillo no es la única que viste de rojo. Laura Rosa Vélez también ha elegido ese color. Leida Moreno va de negro. Un desafío que en su ciudad le traería problemas. Buenaventura es una locura. A una le da risa porque privarle a una persona cómo debe vestir, hasta dónde ha llegado el sometimiento, hasta dónde nos hemos deshumanizado, expone Luz Dari Santi Esteban, integrante de la Junta Directiva de Madres por la Vida. Da la impresión de que no puede ni explicar lo que vive su territorio, como que palabras no fueran suficientes para describir ese horror. ¿Por qué las víctimas seguimos siendo revictimizadas y sigue habiendo desapariciones forzadas después de los acuerdos y entregas de las armas? ¿Qué pasa con Buenaventura? ¿Con las mujeres negras, mestizas, empobrecidas y llenas de enfermedades por buscar desaparecidos? Y no solo está la búsqueda, sino que tenemos que arrastrar con un desplazamiento interno por toda la disputa territorial que existe en el puerto, continúa. Junto a Santi Esteban están sus 3 compañeras de la directiva. La desaparición forzada es el flagelo que más ha dañado a las mujeres, porque hablamos de cuerpo, territorio y del territorio nuestro, apunta Leida Moreno, quien remarca que todo lo que se usó en la colonización son las herramientas que están trayendo para recolonizarnos. Golpes en la tierra hasta la tumba, clama uno de los estribillos más repetidos, acompañado con fuertes golpes en el suelo y en los corazones de las Madres por la Vida, las patidescalzas. Así se autodenominan estas mujeres de Buenaventura que acostumbran a caminar sin calzado. Las humildes viviendas de madera que ganan terreno al mar, a veces sobre la basura, viven de espalda a los contenedores del puerto y a los grandes hoteles. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de un puerto sin comunidad. Las patidescalzas lo confirman. Finanzas sin gente frente a una comunidad que trata de sobrevivir a la violencia descarnada que ha roto el tejido social y amenaza toda una cultura. Nos empobrecieron porque necesitan el territorio y quieren que estos negros y negras lo desocupen. Nosotras estamos haciendo resistencia y somos el estorbo, cuenta Laura Rosa Vélez. Desinforman desplazados.org en Pícara Magazine. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Reconozco en tu alegría la simpleza de vivir. Reconozco en tu agonía la grandeza de sentir. Reconozco que la historia no la vamos a escribir. Reconozco en tu memoria con la fuerza de seguir. Reconozco que tu ausencia es difícil de llevar. Reconozco tu presencia en el jardín de tu hogar. Reconozco la conciencia de tu amor y tu verdad. Reconozco consecuencia en tu forma de actuar. Reconozco en mi inquietud, dignidad y tu virtud. Reconozco soledad que acompaña si tú no estás. Si tú no estás, si tú no estás. Puerto Rico. Las nuevas protestas estudiantiles anuncian grandes movilizaciones contra el austericidio. Para comprender las movilizaciones actuales, tenemos que remontarnos a la crisis financiera y bancaria mundial que provocó la bancarrota del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, durante la administración de Alejandro García Padilla, suspendió los pagos de deuda que el gobierno debía pagar para el 1 de julio de 2016, lo que desembocó en la creación por parte del gobierno de los Estados Unidos, con Obama a la cabeza, de la constitución de lo que se denominó la Ley Promesa, por su sigla en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La ley permite que el gobierno de Puerto Rico entre en un procedimiento de reestructuración de la deuda. Con esta ley, el gobierno estableció la Junta de Control Fiscal, conocida coloquialmente como la Junta, para supervisar la reestructuración de la deuda. La Junta tiene dentro de sus facultades sugerir y promover nuevos recortes al gasto en programas sociales, y el plan fiscal aprobado para 2017-2026 propone recortes significativos para los servicios públicos, incluyendo educación, salud y pensiones. Para mayo de 2017, con 123.000 millones de dólares en deuda, la Junta solicitó la asignación inmediata de un juez federal para resolver el caso de deuda más grande en la historia del mercado de los bonos americanos. Poco antes de esa decisión, el 1 de mayo de 2017, se realizó una multitudinaria protesta en San Juan, la capital, contra las medidas de austeridad promovidas desde el gobierno puertorriqueño. Estas grandes movilizaciones se vieron detenidas con la llegada del huracán María, que asoló la región en septiembre de 2017. Las comunicaciones se perdieron en gran medida en toda la isla y la red eléctrica quedó caída por meses. Al menos 3.000 personas murieron como resultado del huracán María y su devastación, según un estudio de Harvard, una estimación que supera de forma dramática la cifra oficial de muertos que mantiene el gobierno de Puerto Rico, que solo llega a 64 personas. El desastre económico y el natural provocaron un gran tornado social que llevó a las masivas movilizaciones de lo que se vino en denominar el verano del 19, movilizaciones cuya chispa se prendió a partir de la publicación, el 11 de julio, de casi 900 páginas de comunicaciones privadas de un grupo de Telegram integrado por los servidores públicos, que mostraba toda la corrupción y el saqueo gubernamental en tonos machistas, clasistas, racistas y homófobos, además de burlas a las personas fallecidas por el huracán. Estas comunicaciones fueron publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, una organización de la sociedad civil. Las movilizaciones, que fueron creciendo hasta la que agrupó a 1 millón de habitantes de la isla y que fueron fuertemente reprimidas, culminaron con la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló y de una gran parte del gobierno y el aparato del Estado. Los intentos convocados para repetir el verano del 19 hasta ahora no han tenido éxito, pero el 15 de octubre una marcha contra la entrega del sistema eléctrico al consorcio Luma de Estados Unidos y Canadá llevó inesperadamente a más de 20.000 manifestantes al Expreso de las Américas. De nuevo, no se ha producido una explicación generalmente aceptada de qué fue lo que provocó que eso ocurriera. Y esta semana, de nuevo, las movilizaciones han sorprendido incluso a las propias organizaciones estudiantiles, que creían que no se daban las condiciones para una movilización masiva. Así, este lunes, 15 de noviembre, llegó una marcha de miles de estudiantes de los 11 recintos de la Universidad del Estado hasta el edificio del Tribunal del Distrito de Estados Unidos. La marcha anunciaba que la universidad está en la calle con su último detalle y su bomba Molotov. Y uno de los cientos de manifestantes que se habían mantenido frente a la sede del tribunal desde temprano en la mañana comentó que se sintió como si hubiera llegado la caballería. Con huelgas y paros intermitentes que mantienen inestable la Universidad de Puerto Rico, los estudiantes han vuelto a colocarse en la primera línea de la lucha contra la Junta, en tanto avanza con precariedad el proceso para emitir una nueva deuda impagable con Wall Street. Los cerca de 2.000 estudiantes acompañados de profesores y empleados administrativos podían dar la imagen o el barrunto de un pueblo en vísperas de alzarse. El camino, sin embargo, ha sido difícil. Durante el mes que ha transcurrido desde el inicio de las asambleas informales rebeldes y las asambleas generales que han decretado los paros y huelgas. Tengo el corazón partido en mil pedazos, dijo en días recientes una estudiante al referirse a las penurias que la Junta del Control y el Gobierno están imponiendo a los universitarios y a todo el país, sean estudiantes, pensionados o sencillamente empobrecidos. La joven hizo el comentario en momentos en que el movimiento de protesta estudiantil no estaba recibiendo un apoyo notable desde afuera y su lucha era muy poco atendida por los medios noticiosos de fuerte tendencia oficialista. Pero el comentario no era de derrota, sino de que ese mismo dolor la hacía insistir en no rendirse. Días antes, una asamblea de miles de estudiantes del recinto de Río Piedras, de la UPR, votó 4 veces con mayoría aplastante para decretar la huelga ante la incredulidad y el temor de grupos políticos universitarios que han insistido en que no hay las condiciones organizativas y que el triunfo no lo vamos a lograr. La incredulidad sobre las posibilidades de un nuevo triunfo de un alzamiento popular, o al menos de que tal levantamiento se produzca, parece tener que ver con lo impredecible que han sido estos movimientos en los años recientes. Desinforman lo que somos y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Hacer hablar al sentimiento en un salto, cada uno da toda la fuerza de su corazón. Andando, muchos ojos son calor y entendimiento, endulzando, mira la inquietud. Navegando el eco de la multitud, andando, muchos ojos son calor y entendimiento, endulzando, mira la inquietud, navegando el eco de la multitud. Kenia. Nuevo informe revela violaciones sistemáticas de derechos humanos en áreas de conservación de la naturaleza. Las conservancias o zonas de conservación de la naturaleza en Kenia, que cuenta entre sus visitantes con miembros de la realeza británica, están implicadas en expulsiones, torturas y asesinatos de la población indígena local. Según un demoledor informe recién publicado por el Instituto Oakland, con sede en Estados Unidos, Survival lleva 10 años denunciando terribles abusos de este tipo en proyectos conservacionistas en Kenia. El nuevo informe investiga las nefastas actividades de la organización Northern Rangelands Trust, NRT, que cuenta con 39 zonas de conservación comunitarias que actualmente cubren una superficie de 42.000 kilómetros cuadrados, casi un 8% de Kenia. Estos territorios serán lugares de pastoreo, que han sido reconvertidos en áreas de conservación controladas por el NRT. Los indígenas han sido violentamente excluidos de estas tierras que ahora atraen ingentes sumas de dinero procedentes de los mercados de carbono, subvenciones de países donantes y lujosos alojamientos para safaris. NRT fue una iniciativa de Ian Craig, cuya familia poseía una hacienda ganadera de 250 kilómetros cuadrados que se transformó en el área de conservación Lewa Wildlife Conservancy, donde se comprometieron el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Actualmente Craig ocupa el cargo de director de conservación y desarrollo del área. En el informe Juego sigiloso, conservacionistas que devastan tierras y vidas en el norte de Kenia, los investigadores aportan detalles estremecedores sobre el funcionamiento de estas llamadas conservancies, tales como expulsión de indígenas y otras poblaciones locales y el expolio de sus tierras, múltiples alegaciones de abusos y torturas, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas, Empleo de fuerzas de seguridad militarizadas, algunas entrenadas por una empresa que dirige el hijo de Jan Craig. Apropiación masiva de tierras por parte de unos pocos individuos ricos, con la consecuencia exclusión de los pastores de sus territorios, e intimidaciones, como detenciones e interrogatorios a miembros y líderes de la comunidad local. Las áreas que ahora se encuentran bajo el estatus de zonas de conservación son las tierras de pastoreo ancestrales de pueblos pastores como los Samburu y los Masái, que han gestionado estos territorios desde tiempos inmemoriales. Muchas de las zonas de conservación, incluidas las privadas como Oiyogi, propiedad de la multimillonaria familia Winterstein, se ofertan ahora con safaris de lujo. Según parece, el alquiler de Oiyogi asciende a unos $210,000 semanales. Una tour operadora describe Sarara, otro de los alojamientos, como una misión de salvación no solo para la fauna y las praderas, sino también para el pueblo Samburu. El informe también revela que NRT recibe millones de dólares de los fondos gubernamentales de la Unión Europea, de las agencias gubernamentales estadounidenses, de la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional o la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otros, así como ingentes sumas de grandes organizaciones para la conservación de la naturaleza, incluida The Nature Conservancy, Conservation International, WWF, Fauna and Flora International, Marto Cetop, Space for Giant, Save the Elephant, Rhino Arctux y la International Elephant Foundation. Fiore Longo, directora de la campaña para descolonizar la conservación de Survival International, declaró que es preocupante que NRT se decante cada vez más por el opaco y dudoso mercado del carbono y por la compensación de emisiones como fuente de ingresos, y que la Unión Europea considere la organización como modélica en su nuevo proyecto Nature Africa, pese a las abundantes pruebas de violaciones de los derechos humanos. El experto ecólogo y conservacionista de Kenia, Mordecai Ogada, manifestó que NRT empezó siendo un proyecto modesto, pero que ahora se ha convertido en una enorme burbuja económica y socialmente insostenible, que se expande por el norte de Kenia con un poder casi gubernamental. A través de la manipulación de las estructuras culturales, han atrapado a las comunidades en su modelo de conservación engañoso y a los donantes en su enrevesada red financiera. Cuanto más tiempo perdure esta construcción, más peligroso será su inevitable desmantelamiento. La directora de Survival International, Caroline Peirce, considera que las zonas de conservación de Kenia han promovido durante mucho tiempo una imagen de lujo en armonía con la naturaleza, de paisajes africanos prístinos y una población local feliz, a menudo con vestimenta pintoresca. Pero, como Survival lleva mucho tiempo denunciando y los investigadores del Instituto de Auckland han demostrado con creces, esto no es más que una forma de maquillar la explotación y los abusos de poder a costa de la población indígena y local. Survival ha recopilado testimonios de todo el mundo en los que se detalla cómo este modelo de conservación de fortaleza lleva a los pueblos indígenas a ser expulsados de sus propias tierras y a sufrir terribles abusos a manos de quienes los despojan. Este es otro ejemplo de por qué las prácticas de conservación dominantes deben cambiar a un nivel profundo y por qué la tolerancia del mundo hacia las atroces violaciones que se camuflan como conservación amistosa deben cesar. NRT tiene que rendir cuentas. Desinforma Survival International, movimiento global por los pueblos indígenas. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Bueno, gato, pues aquí dejamos este Aupa Compas. Se nos han quedado algunas notas que no estaban en la escaleta, pero que bueno, sí se fraguan. Me vienen las convocatorias que se llamados al primero de diciembre, huelga en el funcionariado, la recordar la del, la del 1 de diciembre de las pensiones también, ¿no? 1 de diciembre de las pensiones aquí.